¿Estás escuchando? Los matices de Débora. Muy buenas noches. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hello. Muy bien, así de una. Buenas noches, gente. Bienvenidos a Los Matices de Débora. El día martes 21 de abril del 2015. Y antes de empezar, quería ahí mandarle un saludito a la Vale, que mañana es su cumple. ¡Oh! También aquí, pana, nuestro invitado ahí que ya le vamos a presentar. Exacto. ¡Feliz cumple, Vale! ¡Feliz cumple, John! También a mi amigo John Hillen, que está de cumpleaños hoy. Saludos a la Vale ahí, que cumple mañana. Ahí. Eso, o sea, que farrón fijo este fin de semana. ¡Yeah! Hay cumpleaños en este mes. Un montón de panas, hermanos, familia, todo el mundo. Yo no la agarran desfinanciado. Pero mi hija cumplió 14 años hace poco. Y ya está desfinanciado también. Ya sé. Utilidades. Y esas utilidades, ¿no? De $10, de $20. Justo le decía a Karen que fue mi utilidad este año. Todo bien. Eso. Yo no tengo utilidad. No. Toma. Esos canjes nomás. Ya les voy a contar mi canje que me hice. Yeah. Eso. Muy bien, recuerden, gente, que nos pueden escuchar por www.casalacultura.gob.es y también por 940 AM. También nos pueden llamar al 2220-966. Ahí llámenos, cuéntenos de su vida. Díganos qué les parece el programa, sugieran una canción, nota suicida, no sé, lo que quieran. Así cobren deudas. Aproveche que está el micrófono abierto. Eso. Expreses. Que tenemos abierto a todo el mundo, así que no se pueden ir lejos. El micrófono. Eso. Y bueno, esta noche hemos decidido cambiar el formato de Los Matices porque hemos estado llevando musicalmente todo lo que es el arte musical y ahora queremos cambiarlo al arte de la ilustración. Así que estamos con un grande de ese arte, Jaime Hidalgo Maldonado. ¡Bienvenido! Preséntese, por favor. Hola a todos, buenas noches. Gracias por invitarme acá. Mi nombre es Jaime Hidalgo Maldonado. Hago ilustración, diseño gráfico, pero últimamente me ha picado por escribir. Bueno, no tan últimamente, pero saqué hace poco este libro. Y sí, es mi primer hijo oficial. ¡Oh! Nos trajo a bautizar el guau acá. ¡Eso! ¡Primicias aquí! Cuéntanos, Jaime Hidalgo, ¿desde cuándo nació eso en ti? Porque es un arte, yo creo que es un don que ya naces con eso y desde muy me chamo, imagino. Claro, verás, cuando tenía 8 o 10 años, bueno, siempre me ha gustado la lectura desde chiquitito. ¿Ya? Y cuando tenía 8 o 10 años, 8 o 10, ajá, me puse a escribir una máquina de escribir de mi papi, de esas viejitas. Había dos, la de tipo cortito, pequeñito, y una de más grande, letra más grande, esa para los títulos. Ya. Y escribí algo, pero más me preocupaba de que el texto vaya... Esté alineado, ¿no? Exacto. Entonces me tocaba cambiar hojas porque no alineaba, porque no calzaba. Y... ¡Qué horrible! ¿Qué sí, eso? En esa época no había computadora. Claro, para una que recibió mecanografía en colegio católico, sí, dígame. Sí, también, y cargar la máquina. También, cargar la máquina con tacos. Con el uniforme de parada. Y a veces la tabla de dibujo técnico en el bus. Mundial eso, cacho. Ahora ya solo con el iPhone. Nah. Llegabas, te faltaba una tecla por ahí. Exacto. Dele. Y robaban también las máquinas de escribir. Una temporada, claro, sí, robaban. Sí, sí, sí. Una pobre que se iba en bus, así todo. Ya venía sin máquina, ya y en la casa le esperaba. La cascada. Otra máquina de escribir. Otra. Carito. Yo creo que la cara iba feriando por ahí las máquinas. Vendiendo, cambiándolas. Que me das por eso, sí. Negocio interno. Exacto. No, pues bueno, entonces el libro este que hice era historia de un asilo de ancianos. Entonces este viejito se cansa de eso y se escapa. Y esa era más o menos la historia, pero en esa época me gustó. Ahora no sé si encontraría algo simpático ahora. Pero bueno, le escribí, igual, le armé yo mismo, hice una portada. Y después la destruí porque... No, por si acaso. Entonces desde ahí empezaba esto. Y hace unos 3 años a partir de que me empecé a enamorar otra vez. Ya, empezaste entonces, a escribir otra vez. Sí, mejor, sí, exactamente. Ya. Tenía un cuento... Sí. Perdón. Hice un cuento para niños hace 6 o 7 años. Que ya. Les leí a mis hijas así un momento como de inspiración una noche. Ya. Y les encantó. Y ese iba a ser primero. Pero parece que había faltaba algo para que esté completo. Algo le faltaba. En cambio este sí fluyó mucho más rápido. Salió casi enseguida y aquí está. Entonces, como estaba en ese momento bastante como susceptible. Yeah. De pronto tenía una idea, tenía el principio y el final de un cuento. Llegaba a la casa y me imaginaba el resto, les empataba. Les iba creando un contexto, alguna cosa por ahí que identifique ambas partes, principio y final. Uh-huh. Dejaba pasar una semana, dos, depende del cuento, qué tan fuerte era para mí ese momento, y le volví a editar en frío. Uno tuve que verle después de un mes y aún así no podía todavía. Me producía mucha fuerza, mucha... lloraba todavía. Pero salió así. Me gusta cómo... ¿En qué te basas para escribir? O sea, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu arquetipo? ¿Qué...? No sé, exactamente. Cuando hago diseño gráfico e ilustración lo tengo más claro. Porque sé más o menos, bueno, sé cómo va a ir, cómo es el concepto gráfico, qué técnica voy a utilizar, qué estilo, por dónde desarrollar ese estilo. Lo tengo más clarito. Sé más fácilmente cómo contar esa historia de una manera gráfica. Claro. Pero cuando escribo tengo más o menos claro cómo quiero leer el cuento, la historia. Pero es un momento de inspiración que me sale todo, escribo, y después lo pulo, después lo voy editando, corrigiendo algunas cosas, la sintaxis, la ortografía es más fácil. Pero cuando uno escribe ese momento, tú lo entiendes porque está todo en tu cabeza. Si después lo revisas, ya no entiendes. O si lo ve otra persona, hay partes que, ¿en serio quieres decir esto? Entonces hay que volver a revisar por si acaso, estarán cosas raras por ahí, o que no quieres transmitir de pronto. No es cuestión de que la gente como a veces se cree que, sí, está un cuentito o un poemita y dice, sí, facilito de hacer. Nada, es una cuestión de poder expresar. A veces nosotros ni siquiera podemos expresarnos bien con alguien frente a frente. Y ahora, por ejemplo, con todo esto de las redes sociales, es muy fácil malinterpretar las cosas porque no existe un tono de voz, no existe una gestualización. Una mirada que tiene. Entonces, que un escritor te pueda transmitir emociones, te pueda transmitir sensaciones, a veces con describir lugares o cosas o situaciones, te llegas a sentir eso que el escritor quería que tú sientas, y no es cosa fácil. Entonces, hay que darle un poquito más de seriedad al asunto. Como a ver a la gente. Claro, pues. Y para eso hay que leer más, pues, panas. ¡Lea! No leas solo en Facebook, lea libros. No, y a propósito de eso, hay una propuesta interesante en Facebook. Y están en Twitter, de Sara Bolaños. Hashtag Ecuador sí lee. Entonces, sí, la idea es que en lugar de quejarnos de que aquí la gente no lee, no hay acceso a... Bueno, propongamos alternativas o incentivemos a partir de nosotros la lectura. Sí. Si no estamos esperando que nos den las cosas o que la gente empiece a leer, no va a pasar eso. Sí, por ejemplo. Compartan. Ajá. Sí. Y cultivar la lectura en los niños. Por exacto. Ejemplo, en mi caso, es que es una cosa súper rara. Mis papás son buenas para comerse los libros. Y ninguno de mis hermanos, sí, ni yo, éramos buenos como para leer un librito porque. Ellos leían por su lado, pero como que sentarse con el niño a leer, poco a poco, que te lean el cuento, pero que tú también leas, todo eso es una cuestión de, hasta cierto punto, en un principio disciplina, pero luego ya va comenzando a ser un cariño y luego una necesidad. Entonces, a mí me tocó de grande y ya de vieja. Te une. O sea, exacto. A mi enana le encanta que le leamos, y porque ella es su desesperación de no saber qué dice, entonces es impresionante, porque ella, ¿qué dice aquí, aquí? Ah, y entiende todos los cuentos que les leemos, y te une. Uh-huh. Igual, no solo en niños, pues, yo te puedo compartir un libro y te une, porque te marca esa historia, ese relato, te marca con otra persona. Es bastante claro, fuerte. Sí, creo que el problema es cómo te meten el libro. Así, cuando eres niño, no te dicen así con cariño, por favor, ven, mijito, acércate a leer. El resumen claro. De... te traen así. En el colegio, la típica. Los resúmenes horribles que... Claro, pues, ¿yo cuántas veces no busqué la película? Alquilaba la película para ver y hacer el resumen para el trabajo. Porque veía la sinopsis de internet ahí. Bueno, es que antes no había internet. Yo cambiaba los resúmenes por las máquinas de escribir, así. Esa era, ¿no? Bueno, por suerte en mi caso, mi papi era profesor de castellano, de latín y de griego, entonces, y era abogado y tenía bastantes libros. ¡Qué bacán! Y claro, entonces, en esa época, con las máquinas de escribir, tú los escritos hacías con copias. Claro. Y en las máquinas de escribir no había chance de equivocarte, no había el control Z. No. Había ese lapicito de borrador. Ajá. No, el borrador con la escobita. Había ese o el Radex que volvías a escribir y te ponía exacto, blanco. Pero tenías que ir de copia en copia y fijo exacto. Que se te movía. Y ya era obvio, o sea. Claro, de todas maneras se veía horrible tú. Sí, sí. Con eso se notaba, sí. Y regresar toda la frase o palabras que te equivocaste, una por una, si no, no. Oye, hablando de máquinas de escribir, mi mamá tenía una cosa bien chévere, que era un libro en el que, bueno, ella estudió secretariado de bilingüe. Entonces bien. La cuestión es que a ella le hacían hacer libros con la máquina de escribir, hacían paisajes, decían flores, formando. Decían maripositas y cosas así. Apunte a máquina de escribir, cacho, tiene que estar así dándole de teclita en teclita, cacho. Mi madre también siguió lo mismo. Yo lo encontré por ahí en libros, oh, qué lindo. Y cierto que hacían así las portadas también. La computadora. A ver, hijita, ¿cómo es que lindo? ¿Cómo la ¿Dónde va la cinta roja? Bueno, vamos a seguir con nuestro programa, vamos con algo de música. Yeah. Ay, por ahí, chicas. DJ Tefa con DJ quería, Danny. Yo traje ahí un temita que es de... me encantó que me compartieron, bueno, que me robé esta semana. Era de Foo Fighters con Jimmy Page. Está una belleza este la novedad. Tema. Eso, disfrútalo. Vaya ahí. Estás escuchando Los Matices de Débora. Back, living back. time. Mucho cuando improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha, ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Bueno, seguimos con una gran recomendación que nos da JMK. Saludos, Juan Martín. Hola, Juan Martín. Hola. Le quedó espectacular, vea su cuñilla. Esperamos que las bandas que estén, que hayan pasado por nosotras. Por la radio, por el programa. ¿Qué ha pasado por nuestro programa? Ustedes también. Hablemos con propiedad, carito, por favor. Pasen también por JMK, me refería. Pasen por el Juan Martín. Vaya y haga el gasto. Sí, bueno. Si vieron cómo verle la carita, verían que está rojísima. Colorada. Ay, qué chistoso. Vamos a seguir con Jaime. Cuéntame de tu nuevo proyecto, el último, el más reciente. Este animal que no entiende. Eso a mí me suena a algo salvaje. Alguien que no entiende mismo. Esta man que no entiende. Exacto. Tenía un título inicial para este libro que no. Sí, al principio me gustó, pero le faltaba fuerza. Y este sí pega, es como que más fuerte, más intenso. Y este fue cortesía de mi enamorada. El libro. Un saludo a la enamorada. Mi vida, no sé si me estás escuchando en este momento, pues sabes que te amo mucho. ¡Qué hermoso! Igual, si están mis hijas, les adoro, son mi inspiración siempre. Saludos a sus enanas bellas. Saludos a las guaguas. Emilita, Paulita. Les amo, corazoncitos. Oh, belleza, qué chévere. Momento más romántico. Los hijos, no vuelvan a sintonizar esta radio, ¿eh? Les prohíbo. Están locas los hijos. ya me has escuchado, así que ya saben lo que puede pasar. Atentas, ¿sí? Sí. No, pues mi enamorada una vez se quejaba de que yo tomaba mucho café. Entonces, por ahí va esa dedicatoria. Pero a mí me gustó porque en temas de amor uno como que no hace caso. Dices, sabes que no por ahí, o esto no hagas así, te vas a hacer daño, te van a hacer daño, vas a hacer daño. Y no entendemos. Entonces va más o menos por ahí, porque el título hace referencia a que en el libro trato temas, por ejemplo, es algo que he puesto por ahí, ¿no? Enamorar, no querer enamorarse, volverse a enamorar. Hablo de la tristeza, la soledad, la alegría. Cosas que nos pasan todos los días, a veces, algunas veces en el mismo día. Pero son parte de nuestra naturaleza. Wow, o sea, ¿que es un libro romántico o tiene que ver con el amor o es...? Pero no lo definiría romántico. Todos tampoco los tipos de amor, entonces. Sí, y tampoco las 500 sombras de Grey, esas cosas. No, no, gracias. Sí. Las 500 sombras de Jaimito. Sí, sí, 500. Ya viste la puerta, ándate. Los 500 de likes de las Déboras. Está bien, hablando, ¿ves? Qué buena espalda, ¿viste? Gracias, Jaimito. No, o sea, lo que traté justamente lo que decía al principio, que no dejar finales cerrados, sino que puedas creer cualquier cosa después, puedas tú reflejarte de alguna manera en eso. Igual la ilustración es súper abstracta a ratos. porque lo que quería hacer, que es algo arriesgado en este, no es ilustrar las escenas en sí, sino tratar de ilustrar los sentimientos, las sensaciones que tienes cuando estás en esa situación. Uh-huh. Entonces, y tal vez no puedas ver tan fácilmente, porque a mí, o sea, yo seguí un proceso más lógico para crearlas. Y trataba de usar conceptos de diseño, y oposiciones, analogías, pero al final uno trata de ver lo que encuentra, que es lo que todavía me pasa. A veces veo ilustraciones que hice hace algún tiempo en estas y descubro cosas nuevas, texturas que me llevan a otra cosa más. Entonces, esa era la, como digamos, la apuesta como escritor y como ilustrador. O sea, este libro y este material que estás presentando ahora, o sea, tiene dos cosas y súper chéveres, no solo la parte de la ilustración, que al menos desde la portada le veo, es genial, es hermoso, sí, el libro, me encantó esa ilustración, sino también el contenido, el que a veces no todos los ilustradores tienen la ventaja de poder también escribir, o no todos los escritores tienen la ventaja de poder ilustrar, entonces es como que se complementa en una sola cosa, ¿verdad? Fusión maldita. ¿Cacha? O sea, porque a la final sí. Tú mismo que fuiste que escribió, claro. Las ilustras y en las ilustraciones también te inspiras para poder escribir, y eso es una cosa genial. Porque tú te cachas, o sea, como decía la Tef, un escritor que ilústrame esto y tal vez no le guste o no le entiende lo que quiere expresar, pero en cambio tú fusionas los dos, focazo, o sea. Sí, sí, sí es foco. Yo he hecho algunos libros para, o sea, las ilustraciones para libros infantiles, y trato siempre de no replicar lo que está en el texto, porque si tú lees que el niño entró a la casa y dibujas el niño entrando a la casa y directamente, es como que redundar en lo que ya está ahí. Ajá. De pronto un punto de vista distinto, tal vez algo que no está en el relato pero podría estar. De pronto que el niño ve algo hacia adelante que no es necesariamente la casa, algo más que está en el camino, darle una importancia a lo que está antes de llegar a la casa. Entonces aquí te das algo así. Ok. Ahora, como dices tú, o sea, es de lo que tú dices, tú haces tus escritos pero no quieres representarles con el dibujo, sino más bien dices las emociones, ¿no es cierto? Entonces sería como un viaje, si lees algo y te pierdes en el dibujo. Son algo las sensaciones que te produce, sí. Y las puedes ver. O sea, yo me imagino que esto, por ejemplo, la portada tiene una historia, ¿no es cierto? También. Sí, bueno, este libro le tengo desde hace 3 años el primer cuento. Y tal vez uno anterior hace más, pero le tuve que volver a reinventar ese cuento. No les voy a decir cuál porque no recuerdo. ¿Para qué lean? ¡Compre! ¡Va y compre! ¡Qué buena sugerencia! ¡Cómprelo! Pero claro, entonces, este nació en una reunión de trabajo. Entonces, en esta reunión se empezaron a llegar a lugares comunes, cosas que ya habíamos visto, o no era necesario de pronto porque ya se había hablado antes. Entonces dije, este es un buen espacio para desarrollar la idea de la portada de este, que podía ser la portada. Y en las primeras páginas está justamente uno de los bocetos, en este, es mi bocetero, ¿no? No se lo puede ver. Estamos con el bocetero del artista. Que ya vamos a fotografiar ahí con el permiso de Jaimito algunas cosas para que la gente vea. Genial, mira. Wow. De lo que se pierde en paz. Si fuera programa de televisión, les encantaría. Imagínense. Eso. Les vamos a contar. Claro, pero en este que no pueden ver allá, pero acá sí. Es solo una línea de trazo como marcador fino. Uh-huh. Pero cuando estaba haciendo el libro, me di cuenta que no funcionaba para lo que yo quería. Funcionaba, pero era demasiado descriptivo. Te daba demasiado comida la idea. Y las texturas me ayudan mucho para expresar otras cosas. Entonces, sí, tenía que texturizarse y lo hice así. Y me gustó cómo quedó, sí. Qué genial. Ahí el acabado, y ahí tengo que agradecer a la imprenta que lo hizo. Manda una cuña. Por favor, mande, cuñese. ¿Dónde estás? No me acuerdo, primera página. Pero gracias a ustedes. No, son muy buenos amigos y además muy profesionales. Sensorial, ensamble gráfico. O sea, los acabados súper cuidadosos, muy pendientes de los acabados. Sí, sí. Ellos inclusive proponían algunas otras cosas. Decían, mira, este material es mejor para el título, te recomendamos esto. Lo que tú dices está bien, pero Pan de Plata funciona mejor. Y sí, o sea, es importante contar con una persona, por ejemplo, en la gente de la editorial, Ileana y Paul, muchas gracias. Pendientes de todos los procesos, de los detalles, así. Es que, o sea, súper involucrados con el trabajo. Es tan laborioso, es tan, es cuidar de los detalles. Yo sí que admiro full a la gente que está metida en ese mundo de todo lo que es la imprenta, de lo que son todo eso de los papelitos, los acabados. Es una cosa tan minuciosa que uno, o sea, cuando llega el libro a tus manos ni te da zona de todo lo que tuvo que pasar. Exacto, porque hay un proceso ¿cuántas larguísimo? Manos, claro. Ajá. Jaime, creo que la gente no puede ver tu trabajo aquí, pero yo creo que sí le gustaría escuchar algo. Ya, entonces, con gusto. ¿Qué te parece si nos lees algo? Algo yo les leo. Sí, por favor. Dueño ahí del es kiosco. Es como la radio tocada que generalmente nosotros les brindamos. Ah, a claro, ustedes, no pero... puedes tocar tú. Sí, sí. Exacto. Tú pero... podrías cantar un cover de la. Canto su poema. Jamás. Eso es. Jamás. Su emoción ahí para escuchar. Eso es. Bueno, oh, este... ¿cómo se peina? ¡Qué lea! Es que hay foto. Que claro, para estar ahí para las fans, ahí dice... Un video bacán. Bueno, tengo tres fans, ya con esas... En Sufi. Las mejores. Hasta cuatro ya. Pero, bueno, este... Todos son cuentos cortos. Y este no es bien cortito, pero me parece... Súper intenso, porque además eliminé muchas cosas, le dejé... En el mínimo... Lo mínimo imprescindible nada más. Y se llama Estrenando Corazón. No podía recordar cuándo fue la última vez que se sintió así. Abrió la ventana. El sol besó su cabello y la brisa acarició sus sentidos. Entonces, todo se presentó en el mismo instante. Aromas, pensamientos, sensaciones revoloteando aquí, allá, intensas, latiendo al unísono. Dormir con el alma llena. Despertar esperando que el sueño continúe para siempre. Risas, palabras no dichas, miradas. Ahora pudo recordar. Nunca había sentido esto. Gracias, Dani, por ese efecto. Hermoso, hermoso. O sea, otra vez sintió. Oh, qué lindo. Sí, este a mí me costó. Encantó cuando lo leí ahí a Felipe. No, muchas gracias. Cuidado por ahí, que aquí el joven ya está. Cuento. Bueno, vamos con algo de musiquita. Para volver con nuestro querido amigo Jaime. ¿Qué tenemos por ahí? A ver, DJ Danny. No, eso es para nuestro segmento, Danny. Póngase un temita que también... Ah, ya también traje un tema, sí, ya, sí, para todos excelente. Aquellos panas que gustan y disfrutan de la weed, la ganja, o como le quieran decir. Ayer recordando el 420, les traje aquí un temita que se me quedó pegadito este fin de semana, todo el día en la casa. Es un hip hop, así que ahí va con... ¿Cómo se llama Snoop este man? Snoop Dogg con Wiz Khalifa. Exacto. Y ahí es. Casi nada, dice. Sí, no sabido nada. Era wild, wild. Young, wild and free. Young, wild and free. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray. You know what, it's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase, Chevy, it's getting kinda heavy, relevant. Selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk once like Khalifa. Put the weed in the jay. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild. Care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell them Mac, blowing everywhere we going, and now you know it when I step right up, get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it. THC, MAC, DEV, HD3. Hi, it's me. This is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. So what, we get drunk? So what, we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out? That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So up we get drunk, so up we smoke weed. We're just having fun, and we don't care who sees. So up we go out. Estás escuchando Los Matices de Débora. Y estamos de vuelta, gente. Ahí, chévere, ese temita de Dub Dog. Vaya ahí. Ahí. Y estamos con nuestro segmento, segunda emisión del segmento Degenerados. Así que estamos así fresquitas con el segmento. Y hoy, al segmento Degenerados, les tenemos un temita así de una banda alemana que se llama Sopor Aeternus and Ensemble of the Shadows. Esta es una banda alemana que se le relaciona comúnmente con algunas subculturas de música que ya vamos a discutir, y es seguida por fans que se consideran de un círculo especializado. Esta banda está formada por un único miembro. Bueno, no sería tan correcto decir banda porque es solo una persona, pero es el único que hace todo. Así. Una banda de una persona. La banda de uno. Esta persona es conocido como Anna Barney Cantodea. En realidad es un hombre, pero su nombre y su artístico. Apariencia, su nombre artístico y su apariencia es de una mujer. El nombre Barney fue integrado basándose en una novela de vampiros llamada Barney el Vampiro o El Festín de Sangre, escrita en 1847, y en inglés se llama Barney the Vampire or The Feast of Blood. Y esto es confirmado por una canción titulada The Feast of Blood, que está incluida en algún par de álbumes de Anna Barney. Se sabe muy poco de Anna Barney Cantodea, salvo que ha creado un personaje andrógino, oscuro, rodeado de misterio, muy acorde con la música del grupo. Anna Barney se niega a actuar en directo para seres humanos y ni siquiera se conoce su nombre real. En las fotos suele aparecer fuertemente maquillado o con máscaras, no realiza entrevistas en persona y solo las concede si estas se hacen en condiciones que garanticen su anonimato. Anna Barney ha manifestado que crea su música en torno a sí mismo y solamente para él mismo, y en su música trata temas como la muerte, el suicidio, el mal karma, la soledad y la tristeza. También ha demostrado tener un peculiar y oscuro sentido del humor, como cambiar el logotipo de Fruit of the Loom, fruta del telar, por Fruit of the Tomb, fruta de la tumba, incorporando su cara en el diseño. Tampoco sabemos mucho acerca del conjunto de sombras o The Ensemble of Shadows, porque Anna Barney no suele hablar en profundidad del tema, pero en varias ocasiones afirmaba que durante casi 3 décadas vivía en condiciones extremas de soledad, depresión y desesperación. Una vida torturada y unos sentimientos negativos que provocaron su descubrimiento de estas presencias o voces sobrenaturales que consiguieron despertar sus sentidos musicales y lo obligaron a compartir con el público las obras que creaba en su cabeza. Su música es emotiva y lúgubre, con un estilo que ha mutado y ha evolucionado disco tras disco. Así que podemos ahí escuchar un pedacín. Dani, escucha ahí. God must have built this man to an all-well-balanced whole. Estás escuchando Los Matices de Débora. Improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha, ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico hay un mundo. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Bueno, gente, seguimos con nuestro programa y les quiero recordar a todo nuestro público que Los Matices de Débora pertenece a la franja de programación juvenil El Noctámbulo Cultural. Y de lunes a viernes a partir de las 8 p.m. podrás encontrar diversa programación para todos los gustos. No te despegues de nuestra sintonía, solo aquí por Radio Casa de la Cultura. Yeah. Recuerden que los lunes tenemos Despacio Insomne, los martes tenemos El Papayal antes de Los Matices de Débora, yeah. A las 9 Los Matices, el miércoles tenemos Polo Sonora, jueves Aleación Maestra, Danny. Viernes Alborada Rock, así que tienen para todos los gustos. Variadito. No se olviden, todos los días a partir de las 8 Surtidito como en feria. Venga y haga el gas. Venga, bebé. Yeah. Ah, se me está ocurriendo un nuevo segmento con eso. Bueno, para interna, para que no nos copien. Exacto, y bueno, también les queremos recordar sobre nuestro eterno auspiciante. Los que primero creyeron en nosotros, por eso nos queremos tanto. Queremos recordarles que Choco Freak nos ofrece chocolates personalizados con tu nombre, tu foto o tu logotipo. Son el regalo perfecto para eventos, bodas y fechas especiales. Causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Los puedes contactar a través de www.chocofreak.com.es o a los teléfonos 2350225 o 2355022. Quiere un chocolatito, regala un chocolatito ahí. Regala la madre. Uy. Ya saben que regala. Cumpleaños. Yeah. Nada de lavadoras, vajillas y trapeadores. Regala un eso chocolatito. Eso cualquier día del año. Sí, claro. Eso cualquier día del año. Claro. ¡No! Cocinina, el día del padre. El día del padre para que le cocine al padre. No, para que pague. Para que pague él. No, ni idea. El día del padre es perfecto porque lo organiza la madre. Sí. No son iguales los días de la madre. Las mujeres organizan bien esas cosas. Los padres no organizan bien un día de la madre. Hijita, ¿qué le hago? ¿Qué le hago a la mamá? ¿Qué le compró? Exactamente. Los papás les preguntan. Tranquilo, papi, ya le compramos. A ver, dame plata. Nah, sí. Ya voy. Luego nos chupamos la plata. Nah. Malvada. No, papito, yo no hago eso. Manda nomás el dinero, ¿sí? Pero igual manda el dinero. Bueno, seguimos con Jaime. Síguenos contando, ¿qué más tienes en el nuevo proyecto que tú estás mostrando, en tu nuevo libro que estás sacando? En ese animal que no entiende. Ese animal que no entiende. Bueno, hay historias que alguna vez vi viniendo para Quito y vivía en el Valle de los Chillos. Que a un auto se le salió todo el eje trasero derecho y salió papá. Pero en ese momento no me llamó la atención mucho. O sea, sí era impactante ver cómo esta rueda, al topar el piso, saltaba de un lado para otro. Se iba. Era loco porque se iba contra una ladera por una de estas. Por el sector de monjas. Yeah. Se iba contra una loma. ¿Cómo se llaman estas cosas? Bueno, por las, de un lado al otro de la calle. Papá. Claro, ese momento era impactante, pero no era como para escribir algo, o sea, pero una vez que bajaba a la costa, por Ayuriquín, se me ocurrió la idea. Dije, esto, uniendo con esto, y tengo un cuento. Entonces me ha pasado cosas así que momentos o episodios de mi vida me he mezclado con otras cosas que he visto por ahí, o se me ha ocurrido, o ha pasado a otras personas, y les he vuelto a como a recrear, dar una nueva hacer una nueva historia con esto. Yeah. Y me ha funcionado, así me gusta cómo ha quedado. ¿Tus hijas tienen cuentos para ellas? ¿Les haces cuentos a ellas? A tu novia en este momento, o es no mezclas, o es en general, o tienes algo específico para cada persona? Sí, verás, en este no, hace unos 7 años llegaba de un montaje escenográfico, terminando las escenografías llegué súper cansado. Siempre les he contado, les he leído cuentos a mis hijas, libros, siempre tienen bastantes, igual yo. ¿Tuyos? No, o sea, no he comprado, ¿no? Pero sí tiene también los suyos. Sí. O sea, lo que yo quiero saber es que si ellas tienen algún escrito específico para ellas. Inspirado en ellas. En este no. O sea, en este no es tanto dedicado a una persona en sí, sino a una vivencia, una sensación en particular. Okay. Eso sí. Por ejemplo, hay un cuento que habla sobre no querer enamorarse, que me ha pasado a mí. ¿Y a nos ha pasado a todos, sí. Y ese es un poquito largo. ¿Puedo contar una partecita? Para sí, por favor. No, porque es que todos a la final en algún momento nos vamos a identificar, porque son vivencias del ser humano, y el ser humano, a pesar de que somos tan diferentes, pues también tenemos cosas tan en común que tal vez no es exactamente como el otro lo vivió, pero te recuerda, te remonta, te lleva a un momento, una sensación específica. Exacto, son distintas vivencias. Ah, pero más o menos va por ahí, cada uno lo vive a su manera, lo resuelve a su manera. Ajá. Y se cura a su manera también en su tiempo, pero vamos todos por ahí. Esta es su cura, ¿verdad? Sí, creo que era la opción o ir al psicólogo o escribir un libro. Esa es. Y qué buena opción. Libro era. Ajá. Sí. Ahí vamos a ver personadas todas sus locuras y perversiones, ¿no? Lea. Bueno, no voy a leer desde el principio y tampoco hasta el final, pero hasta cierta parte. ¿Y cómo se llama el cuento? Este se llama Empezar de Nuevo. Ya. Yeah. A ver. Esa mañana pensó que había cometido muchos errores nuevos, o los mismos errores con diferentes personas. Ya no lo tenía claro. Le daba igual. Todas las combinaciones le habían llevado a ser lo que era. Le habían llevado a destruir y construir su vida constantemente. Le habían llevado esa mañana a ese cuarto, a esos brazos. No recordaba muy bien cómo la conoció, pero ese inesperado encuentro fue agradable. Sonrió un momento pensando en ella. Su mirada lo cautivó desde el inicio. Sus ojos libres, vivos, cargados de un inexplicable encanto, sometieron su espíritu y su cuerpo totalmente. Y buscando su secreto, llegó de nuevo a los territorios de los que siempre quería escapar. La miró por última vez. Podía respirar el aroma que llegaba de su cuerpo desnudo. Miró su cabello negro cubriendo parte de su rostro. Al llegar a su rostro apenas se contuvo. Retrocedió un par de pasos, sin saber si seguir con lo que había decidido toda la noche o quedarse y besarla, acariciarla, rendirse a sus labios. Temía despertarla y que su mirada lo desarmara de nuevo. Oh, okay. Falta, ¿no? Falta el inicio, falta... Y al final. Vaya y compre el libro. Claro, eso, deje picado, vaya y compre el libro. Sí, yo, por ejemplo, ese es el problema de los diseñadores, ilustradores, imagino que los escritores. Nos dedicamos a lo nuestro, pero la parte de marketing, no, cero. Sí. Pero últimamente, conversando con algunos amigos, ya me están dando los tips. Ya estoy abriendo los ojitos para esto, sí, los tips. Exacto. Y hablando del tema, ¿dónde podemos conseguir su... Ah, chévere. Sí, más reciente cuente. Este momento está en El Oso Lector, en Librería Rayuela, en Tecnilibro, en la Librería Española, en el Rincón Cultural de CNU. Y también está en Chupuy Ediciones, que es por la Católica. ¿Y cómo le ha ido? Cuénteme, ¿cómo ha visto bien el público ¿sabes este nuevo bien material? Ah, y bueno, hay una librería nueva que lo voy a poner, se llama... les doy el nombre del librito que lo tengo anotado por ahí. Ok, ya, yeah, ok. Ah, Librería Cultural, es por la prensa. Entonces, sí, he visto bastante acogida. Claro que recién hace 2 meses lo saqué y... Al inicio, como en todo, ha sido súper fuerte. Pero bueno, ya llegando a los canales adecuados... con las estrategias para dar a conocer el libro, sí, empieza a moverse más. Visitando los matices de Débora. Primerito, ya va a ver ahí cómo. No, se sí, vi que tienes un público bastante fuerte. O sea, apoyan tu trabajo y ahora veo por qué. Yo no conocía la Pussy, me hablaba muy bien de ti. y veo tu trabajo y es realmente bueno. Oh. Sí, yo hace muchos años algunas cosas me mostraste, recuerdo cuando era un adolescente. Y yo también. Cuando éramos adolescentes. Claro, ya los conocemos hace full años. De salud. Ahí vi algunas, hace años vi algunas cosas tuyas, así me parecían muy geniales. Y ahora ya que veo más de cerca, nos ha encantado, a mí me gustó mucho. Muchas gracias. Sí, sí, realmente sí, se hizo con bastante cariño, poniéndole... O sea, realmente todo el corazón, literalmente está ahí. Qué bien, ahí ha plasmado todo. ¿Sabes? Eso, así que gente, no se olvide de adquirir este ese material. Ese animal que no entiende. Ese animal que no entiende. Cada uno de nosotros hemos sido ese animal que no entiende. Yo creo que hasta el nombre llama mucho la atención, viene acompañado de grandes ilustraciones. Así que, Jaimito, repita dónde está vendiéndose sus libros. Por favor. Claro. Y a ver, está en la Librería Cultural. Está en El Oso Lector, en Rayuela, y está en Chupuy Ediciones, en el Rincón Cultural del CSNU, está en Tecnilibro y en la Librería Española. Ya listo. Y también, aparte de eso, ¿dónde te pueden localizar? Si quieren algún trabajo tuyo o algo. Bueno, tengo una página en Facebook, Jaime Hidalgo Maldonado. Ya. Ese animal que no entiende también tiene su página en Face. Ah, buenas. Ajá. Sí, yeah. Porque también, sí, todo lo que se puede hacer ha servido para esto. Ya. Yeah. Ajá. Y también tengo un blog que se llama jaimehidalgoilustracion.blogspot.com. Ese es facilito. Ese le subí para que la gente pueda ver. Ah, chévere, genial, sí. Sí, de hecho ya debe, estaba programado. Sí. Ah. Ya debe estar para que la gente pueda apreciar, sí, tu trabajo. Aquí está. Genial, gracias. Bueno, ese le tengo que seguir moviendo porque, sí, es súper importante poner las nuevas cosas, los nuevos proyectos que también están por salir. Ya. Yeah. Ajá. Pero la gente te puede chequear más o menos. Claro, ahí. siempre. Entonces, es un material recomendadísimo. Que la gente, gracias, le animo que vaya a buscarlo, que está muy bueno. Y bueno, vamos con algo de música antes de despedirnos. Producción, Dani. Es que lo que pasa es que hay un pana que nos escribió solicitando un tema que... Claro que sí, nuestro amigo Schubert Guerrero. ¿Cómo está don Schubert? Ahí le tenemos ya su temita. Él nos pidió algo de Albo Rossi, Herbalist, y esto es a propósito de que Albo Rossi viene a Ecuador, ya vamos a seguirle promocionando el evento, va a presentarse aquí con su banda, así que Albo Rossi ahí, gracias a los panas Jacob Hidalgo y Schubert Guerrero que organizan, y mucha otra gente más que organiza estos eventos reggae para todo el Ecuador, así que un temita de Albo Rossi que nos visita en un par de meses, Herbalist. Pound a weed in a cheap black scandal bag. You sit in a bamba crony, head a black rag. Who are the thugs? Them with and butter Long Beach. Them load it and leave before policeman them reach. Yo, herbalist, high grade specialist. Export green stash, import green cash. Fill up a big house, so the money get washed. Your hand feel like sick, no more callous, no rash. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. Five-pound a weed in a vacuum seal pack. Four of them pack fit in a Gucci brown sack. Westmoreland pass to Kingston Air Park. Deliver to pilot and Chestnut depart. Yo, herbalist, high-grade specialist. Export green starch, import green cash. Buy a escalator so the money get washed. Your hand feel like sick, no more callous, no rash. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. CIA and FBI, them have hype on you. Money in a envelope, pick up the blue suit. Run on your backyard and landscape, fear run. Me never hear no man that run faster than gun. herbalist, high grade specialist. Export green starch, import green cash. The lopa go go, I saw the money get washed. Your hand feel like sick, no more callous, no rash. I get your herbalist, high grade specialist. Export green starch, import green cash. Buy enough pum pum, so the money get washed. Your hand feel like sick, no more callous, no rash. Yeah. Babylon them teeth, my herb them teeth, my herb. Babylon them teeth, my herb them teeth, my herb. ¡Oh! Temón, ahí gracias Don Sugar por la sugerencia, ricazo, Albo Rossi, una bestia. Sí, lamentablemente lo que nos pasa todos los martes, se nos acabó el tiempo. Por Dios, o sea, pensé que era porque habían bandas, pero no, es porque realmente es interesante todas las cosas que conversamos. No, es acá. Muy poco. Muy para poco, así que gente, que vamos a marchar. El tiempo marchar se ha evaluado, ¿eh? Vamos hacia a recoger firmas. Resistiendo a rama 2 horas. Yeah. Yeah. Las sabatinas. Ahora los matices de Débora. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Jaime, por habernos sí, acompañado. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Muchos éxitos. Qué gusto. En todo lo que sigas haciendo. Y algún saludito que quieras mandar. Bueno, y eso creo que casi todos quisieran mandar un saludo muy, muy grande, muy afectivo a María Cristina, a Michelle, a Carlitos y a David, que está pasando por un momento súper difícil. Todas mis energías, las buenas vibras, y estamos siempre con ustedes. Y a todos un gran abrazo siempre. Oh, yeah, qué gracias, bacán. Ahí. Muchas gracias por acompañarnos y las puertas están abiertas cuando quieras. Muchas es su gracias. Casa. Vendrá eso a visitarnos con más material. Y encantado de estar aquí. Yeah. Nos debe una ilustración de las tres. Ahí vamos a poner. Las tres. De las tres. De ya las tres junticas. Claro. Perfecto. Sí, junticas. Sí. Hay medias biónicas, podría ser. Pero con el tatuaje, entonces. Con full Photoshop. Con la novedad tuya. Ahí, bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. No, yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Y yo soy Jaime. Yeah. Y estos son los matices de Débora. Hasta la próxima. Gracias, amigos. Chau. Chau. Chau. Estás escuchando Los Matices de Débora.